vida escapa lo que amo. Aquí estaré, bebiéndome el alma hasta tu venir, solo manteniendo vivo el corazón, en cada tristeza gritar tu nombre, hasta enloquecer la razón de este hombre. ¡Suscríbete!